Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En San Antonio de Pichincha, el documental ecuatoriano Sin Rostro se proyectará el 18 de agosto próximo a las 19 horas en la sede del gobierno autónomo descentralizado de la localidad. La cinta muestra los testimonios de vida y búsqueda de los padres del estudiante de periodismo David Romo, desaparecido el 16 de mayo del 2013 en el sector de Rumicucho, en San Antonio de Pichincha, al noroccidente de Quito. Lo último que se supo de él es que tomó un bus de servicio urbano para dirigirse a su casa en la mitad del mundo y desde ese día su paradero es desconocido. Luego de la exhibición se desarrollará un foro con la participación de Alexandra Córdoba, madre del desaparecido David Romo, y Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo. El evento es organizado por la Casa de la Cultura Extensión San Antonio de Pichincha. En Puerto Vaqueizo Moreno, una velada artística para celebrar un aniversario más de creación de la Casa de la Cultura Núcleo de Galápagos se llevará a cabo el 19 de agosto próximo a las 18 horas en la mencionada institución. Se desarrollarán presentaciones musicales, teatrales y danzarias a cargo de artistas locales y de varias zonas del país. También habrá una feria gastronómica. En Ambato, el libro Tiroides y Cáncer del científico ecuatoriano Oscar Vaca Ceballos se presentará el 19 de agosto próximo a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La obra contiene investigaciones realizadas por el autor en las que se expone sobre la génesis del cáncer de tiroides y del resto de las glándulas endocrinas. Hace énfasis en la normalización enzimática desde el tiroides materno hacia el nuevo ser, con lo que se garantiza una buena salud de esa glándula en la futura criatura y la prevención pre y postnatal. El libro contiene 42.000 casos de pacientes portadores de problemas de tiroides en el país. En Quito, el noveno Festival Quito Blues 2016 continuará hoy en su segunda jornada desde las 14:30 en varios escenarios de la ciudad. Participan artistas de Argentina, Colombia, México, Paraguay, Estados Unidos y Ecuador. Hasta el 20 de agosto próximo se desarrollarán talleres, conferencias y clínicas musicales a cargo de los invitados internacionales de la cita, en el bar Ventana Arriba y en el local Más Música. Mientras que el 19 y 20 de agosto, los conciertos serán en la Plaza Foch. El festival es auspiciado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Reportó para Identidad Francisco Torres. La realizadora visual Patricia Yayico coordina desde Argentina el desarrollo del guión y el financiamiento de la película Hatari del Quichua Levántate, en la cual relatará la vida de la lideresa indígena ecuatoriana Dolores Cacuango. Hatari es un proyecto bastante íntimo y cercano a mi realidad y mis propios conflictos. Inicialmente el film se llamaría Dolores Cacuango, Hatun Mama, entonces buscaba retratar la vida de Dolores, pero su universo es bastante complejo y amplio, pues no solamente contempla el ámbito social, político, cultural, económico de una mujer, sino y sobre todo de su pueblo Cayambi, dijo Yayico. Según la realizadora, el filme será una ficción de época con una mirada intimista de los conflictos de una mujer en la relación entre ser madre y su militancia. Además, detalló que está coordinando el trabajo con la comunidad San Juan Urco y el equipo realizador que mantiene en Quito. Cacuango se destacó por impulsar los derechos de su comunidad. El concierto La Historia del Tango, a cargo del guitarrista Joaquín Vaca y la violinista Marta Artola, se llevará a cabo el 19 de agosto a las 20 horas en la Asociación Humboldt en Quito. Los artistas interpretarán tangos y milongas de compositores como Agustín Barrios, Astor Piazzolla, Leo Brouwer, Carlos Bonilla y Juan Falú. También tocarán reconocidos pasillos con arreglos contemporáneos. Desde finales del mes pasado, diversas propuestas artísticas se tomaron el Centro Cultural Luis Reyes, conocido como el Cuartel en Ibarra, provincia de Imbabura. En el lugar se muestran las obras que participaron en el Tercer Salón Nacional de Escultura Religiosa San Antonio de Ibarra. 17 trabajos lograron ingresar al salón. Este año el certamen escultórico tuvo dos modalidades. La muestra estará abierta al público hasta el 26 de agosto. La plastilina, madera y vidrio sobresalieron en el certamen, que anualmente recibe obras de artistas de varias provincias. En la categoría escultura religiosidad tradicional se destacaron El Infierno de Jorge Ibadango, Procesión de Pablo García y Coronación de la Virgen de Carlos López. Ellos ganaron el primero, segundo y tercer lugar en su orden.